Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Desconexión. Hoy nos sumergimos en la sección Programa Especial de Arakiri, que en su día comencé con Cytotoxin. Aunque bueno, hoy vamos a hacer un poco de trampa y vamos a comentar con el disco ya estudiado. Hemos querido reinventar este tipo de programa y habrá ocasiones en que vengamos a escuchar y comentar el disco sin tener ni idea, y otras como hoy, que os contaremos ya con más escuchas a nuestras espaldas. En este capítulo número 2 nos sumergiremos en el nuevo lanzamiento de los alemanes Rammstein, bautizado el disco del mismo modo, y que salió el pasado 17 de mayo, siendo ya su séptimo álbum y el primero después de 10 años de silencio, discográficamente hablando. Y bueno, pues obviamente aquí a mi lado está el compañero Aritza, un loco de los alemanes que a buen seguro nos desbordará con datos al respecto. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas a todas y a todos, otro día más. Pues encantado, la verdad, porque como has dicho, soy un fricazo de Rammstein. Llevaba 10 años esperando este disco, que como tantísima otra gente, ¿no? Que putos desgraciados, vaya desde aquí, pegarse 10 años para grabar un disco. Pero bueno, entiendo que cuando ya eres rico y famoso y no te hace falta estar sacando un disco cada 2 años y girar, pues bueno, es lo que hay. Pero vamos, contentísimo, porque me apetecía mucho comentar este disco, que además trae, yo creo que novedades, musicalmente hablando, pese a ser Rammstein totalmente, y con muchas ganas de desgranarlo. Pues nada, sin más dilación, vamos con el primer tema, el single que conoce todo el mundo, el vídeo que ha visto todo el mundo, que es Deutschland. Deutschland, Verhalten. Man kann dich lieben und will dich hassen. Überheblich, überlegen, übernehmen, übergeben, überraschen, überfallen. Deutschland, Deutschland, überallen. Mein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen. Deutschland, dein Atem kalt, so jung und doch so alt. Deutschland, deine Liebe ist Fluch und Segen. Meine Liebe kann ich dir nicht geben. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues pedazo de primer single que nos dejó a todos muy alucinados en marzo cuando salió con ese videoclip de más de 9 minutos. Una película, es una película, básicamente, que lleva ya más de 50 millones de visualizaciones, me parece, o 60. Uf, bueno, a saber, bueno, es que ahora actualmente... los vídeos están llegando a cotas sí, increíbles, sí, ¿no? Sí. Pero mola de Ram, que es una banda así, ¿no? Como Rammstein, que es tan controvertida y... Mm. Uh-huh. Y eso yo creo que es un single muy Rammstein, ¿no? Pero a la vez, esos punteillos de guitarra, esos coros que le meten las estrofas de fondo, el vocoder un poco del final... O sea, son cosas que son bastante novedosas, ¿no? Aunque suenan completamente suena a Rammstein. Sí, suena como clásico, pero no eso lo es. Yo la verdad es que la primera vez que la vi, yo creo que me comió el vídeo, que no llegué a disfrutar de la canción. Yo creo que eso nos ha pasado a todos con ese vídeo. Y la he ido descubriendo conforme la he oído sin el vídeo, porque con el vídeo al final, no sé, no la percibí tan épica como ha llegado a ser en el disco es de que completo. El vídeo es una superproducción. Sí, es como eso. Para el que no lo haya visto, que me imagino que ya se eran muy pocos, repasa un poco como la historia de Alemania, ¿no? Hechos importantes de la historia de Alemania, hechos traumáticos y negativos, como bueno, pues como guerras, etcétera. No es un vídeo es crudo, sí. Es un vídeo muy crudo, pero es una superproducción a nivel de realización, o sea, cómo está hecho. Yo creo que a muchos nos pasó eso, ¿no? Que el vídeo es tan exuberante y lleva tanto trabajo detrás, eso que prácticamente es un corto, una mini película. Que hasta que no tuvimos el disco en nuestras manos no empezamos a apreciar el pedazo de single que es, que, sí, es sí. que es un cañonazo para abrir un disco, y esto para abrir un directo tiene que ser... Yo creo que con esto dejaron las expectativas muy altas, quizás. Sí. O sea, no sé, es lo que te digo. El primer momento te quedas con el vídeo y dices, bueno, vale. Pero luego al escuchar la canción ya sola, dices, hostia, qué épica. A mí me parece súper épica esta canción. Tiene, o sea, toda esa... Tiene agresividad, tiene emotividad con el registro de Lindemann, no sé, lo que decías de los puntos de guitarra, no sé, está muy, muy lograda, la verdad. Sí, y luego un detalle que se empieza a notar en esta canción, al menos a mi forma de ver, es que es el primer disco que no les produce Jacob Hellner, que es su productor de toda la vida. Este lo han producido con... No me acuerdo el nombre, la verdad. Bueno, vamos a mirar. Lo tengo que mirar porque tenemos el disco... El disco original aquí. A ver si lo encuentro. Sí. Estaba al final, ¿no? Estaba al final, ¿no? Sí. Me imagino, sí. Pues está. Este disco está producido. Bueno, por varias personas, parece. No, pero el principal. La principal persona es Olsen Involtini, con los propios Rammstein, también de coproductores del disco. Bueno, no sé, a mí lo que me parece es que el sonido es 100% Rammstein, pero suena como un poco más orgánico, un poco más natural, ¿no? Es menos a fábrica, quizás. Sí, eso es. Suena. Sí, o sea, suena. Es un disco, me imagino, grabado totalmente digital y demás. Sí, la batería tendrá sus triggers, bueno, los guitarras, todos sus pedales y sus efectos, pero es un disco que me suena como más orgánico que el anterior. No sé. Uh-huh. Pues a mí lo que tengo, como single me parece súper acertado. Que lo dicho, ha ganado con las escuchas y sin nada visual de por medio, porque es que al final te pierdes ahí. Sí, sí, sí. Pues nada, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente tema, Radio, que es otro. El otro single que sacaron del disco. Heimlich fernes Weh. bueno, pues hoy ha quedado Radio, ese segundo single, que igual a mí me sorprendió después de Deutschland. No sé, es como lo que dices, un tema facilón, que no sabes si quererlo o no. Bueno, a mí la verdad es que me gusta bastante. Sí que es verdad que es un tema que entra muy a la primera, con lo cual también es de los que corre el riesgo igual de tener poco recorrido. Sí, de cansarte enseguida. Sí. O sea, entra muy bien y sí. Es cierto que, no sé, a mí, aunque la base es facilona, a mí me gusta, pero es como que hay que dejarla estar, hay que reposarla, ¿no? Porque sí. Si no... O sea, a mí el protagonista de esta canción, pues me parece el gran Flake Lawrence, que es el teclista, ¿no? Con esos arreglos suyos tan Rammstein, ¿no? De hecho, lo que hace se parece mucho a otro tema de Rammstein, no sé a cuál, pero es como una variación, ¿verdad? No recuerdo que tiene... cuál, pero decía, buah, es que suena, parece que va a hacer, pero no... Sí, sí, no, y luego el estribillo, ¿no? La voz de Lindemann, como siempre, o sea, es un estribillo súper comercial, súper radiable, pero a mí me da... como hasta buen rollo y todo. Sí, me parece luego, como un poco festivo y que todo. Luego igual la historia no es festiva, ¿no? Pues lo sabemos, pero no sé, porque evidentemente alemán ¿no? Pero no, por no lo que tengo muchos. Entendido, por lo que he estado leyendo también en diferentes reseñas, críticas y demás, debe de contar un poco como la historia de la radio en Alemania. Debe de contar un poco, entonces o sea... tampoco es mala. Sí, o sea no triste. Parece que sea un tema polémico ni controvertido, sino un poco como un tema más histórico, a lo mejor. Pues lo que parece. Quizás es eso, después de la grandilocuencia, ¿no? De Deutschland, es como... No es que sea malo, pero es como... Claro, es a como ver, otra cara. Yo lo veo como la otra cara de Rammstein, la comercial, ¿no? Lo que pasa es que es lo que dices. Al final, abrir un disco de una manera tan potente... Es un poco a mí me pasó en su momento con el Mutter, que, vamos, para mí es una obra maestra total, ¿eh? No me sobra ni un tema. Pero, por ejemplo, Mein Herzbrennt me parece una manera... tan épica, tan potente y tan brutal de abrir un disco, que yo hoy en día me sigue poniendo los pelos de punta, es que, luego vaya tela. Luego Links 2-3-4, que sigue siendo un temazo, pues mira, siempre le tuve como un poco de menos aprecio en todo el tramo inicial del disco, porque iba después de Mein Herzbrennt y me sabía como a poco, y dices, ¿sí? Links es un temazo increíble, y lo es, pero es que me pasa un poco como con esta radio, ¿no? Con este single, que venir de una entrada tan potente como Deutschland, pues al final... Lo desluce. Eso quizá es. En otro sitio del disco hubiera lucido más. Lo desluce, pero como single, a mí me parece muy buen single, me parece súper divertido y yo creo que en directo tiene que funcionar muy bien. Efectivo. Efectivo, tal cual. Igual en disco te dice menos, pero en directo dices, hostia, qué bien está entrando, ¿no? Sí. Hay que ver. Sí, sí. Y nada, pues si no hay nada más que añadir, vamos a ir a por el tercer tema, Side Dish. We'll be right back. sich an Kindern vergehen, verbreiten und vermehren im Namen des Herrn. Zeig dich! Fernández Febrero. Es que a mí ese estribillo, por eso cuando ponen Fernández Ferreiter, pues sabes, Fernández Febrero, uno de los temas así más cañeros y más Rammstein del disco, ¿no? Me entró a la primera y cada escucha ha ido ganando más y más. Los coros épicos al principio me extrañaron, la verdad, me recordaron como a las batallas del Señor de los Anillos y hasta un poco, no sé, a Matrix, pero reconozco que luego cuando rompe casi al final del tema queda muy guay. Sí, a mí eso me parece un tema muy muy muy muy Rammstein, ese riff, ¿no? Totalmente industrial, la batería clásico, la batería marcando un tiempo súper cuadrado, ¿no? Y a mí la verdad es que los coros del principio me gustan mucho. Sí que al principio han utilizado Rammstein muchas veces coros, ya desde tiempos del Mutter utilizaban coros, y luego en el Reise, me acuerdo que por ejemplo en Morgenstern había coros así más épicos, ¿no? Pero yo creo que igual nunca los habían utilizado de una manera tan protagonista como en este tema. Por eso extraña un poco al principio. Sí, pero luego ya te vas metiendo, porque de hecho es un recurso que siguen utilizando en la canción y pega muy bien. De hecho, como que lo pide, ¿no? Sí. Y ese estribillo ahí, tal cual. Ese estribillo es Rammstein de toda la vida. A navaja, total. O sea, ese seco, sin ¿sí? nada de melodía, ese Zeig dich, o sea, dicho de manera casi marcial. O sea, eso yo creo que esa es pura esencia de Rammstein, en el estribillo. Un temaco. Sí, lo que pasa es que estamos ya, este es el tema 3, ¿no? Y es como, es una montaña rusa, estamos en una especie de montaña rusa. Luego ya igual comentamos más lo del orden, ¿no? Pero sí, yo iba a decir eso, que lo iremos desarrollando un poco según... Sí, pero algo que se le está achacando mucho al disco en redes sociales, en críticas, en foros, en todas partes, es el tema del orden, y es muy cierto, ¿eh? Yo creo que con otro orden el propio disco habría ganado mucho. O sea, las mismas composiciones exactamente tal cual, pero otro tipo de orden, porque sí, al final queda un disco quizá demasiado descompensado, demasiado montaña rusa, como estás diciendo. Quizás han pensado, como ya la gente no se escucha los discos, que más da el orden, ¿no? No le damos esa importancia, no, porque vamos a los singles, ¿no? Pero bueno, yo creo que han querido construir una primera parte muy directa, son casi todos singles, casi todos temas muy directos, ¿no? Y una segunda parte igual más evocadora, la otra cara de Rammstein, pero yo creo que habría funcionado mucho mejor mezclado de otra manera y no como con dos partes tan diferenciadas. Sí, la verdad. Yo creo. Pues nada, pues vamos ya con Schwamba, que es el número 4. Es el número 4 y un poco una de las sorpresillas del disco. Eso es, vamos a por él. We'll be right back. reise viel, ich reise gern. Fern und nah und fern. Ich bin zu Hause überall. Meine Sprache international. Ich mache es gern jedem recht. Ja, mein Sprachschatz ist nicht schlecht. Ein scharfes Schwert im Wortgefecht mit dem anderen Geschlecht. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wieder lacht. Bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter meine Runden. Ich bin Ausländer. Mi amor, mon chéri. Ausländer. Ciao ragazza, take a chance. So hab ich mich schon früh gezwungen, dem Missverständnis zum Verdruss, dass man Sprachen lernen muss. Und wenn die Sonne untergeht und man vor Ausländerinnen steht, ist es von Vorteil, wenn man dann sich verständlich machen kann. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wieder lacht. Bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter meine Runden. Ich bin Ausländer. Mia. Ahí está la bailonga, digamos que esta, si no te gusta este tipo de música más accesible, pues quizás es la que más pestes cause entre la gente. A mí pues me encanta, me gusta. Además, al igual que con la anterior, tengo la coña como cuando Lindemann empieza a decir lo de mi amor, mon chéri y demás, ¿no? Que ya hemos visto que utiliza muchos idiomas. Y bueno, soy una de esas fans de su acento tan marcado, me encanta que lo marque tanto, es algo marca de la casa, y yo qué sé, me encanta. Sinceramente, me parece un tema facilón, discotequero, pero qué narices, es que empieza a sonar y me vuelvo loca. Aprende idiomas con Rammstein fácilmente, tal cual, ¿eh? Sí, sí, hombre, pues esto es, para mí es la pachangada del disco, ¿no? O sea, la pachangada que Rammstein siempre tiene, te quiero decir, porque son muy propensos, a mí me parece una faceta más de ellos. Quizá no es la faceta que más aprecie, ni creo que sea la que más aprecie la gente en general, pero es verdad que sin ella el grupo no sería el mismo. Y a mí este tema me encanta, es lo que dices tú. Es absurdo, o sea, es un tema que por lo visto va sobre ir a otros países y ligar con chicas. O sea, quiero decir, que ya veis qué tema más profundo, ¿no? Pero bueno, que Rammstein también siempre han tenido temas de ese tipo, ¿no? Luego lo de mezclar los idiomas me recuerda a aquel terrible te quiero puta, ¿no? Bueno, yo creo, en cuanto a idiomas, vale, lo comparo, pero en cuanto musicalmente, a mí me gusta infinitamente más. A mí muchísimo más. Quiero decir, pero, que me recuerda un poco como al cachondeo de esa canción, ¿no? Pero, los coros de los chavalillos, ¿eh? Que no sí, me acordaba, es que queda. He leído incluso esta canción que podría haber ido a Eurovisión y Pues mira, sinceramente no es nada descabellado, no. Te quiero decir, porque al final es una canción, es lo que has dicho, discotequera, súper bailable, vacilona y eso, pues teclados pachangueros, esos coros de fondo que le dan el toquecillo ese ahí vacilón, ¿no? Por cierto, otro recurso muy utilizado siempre por Rammstein, el tema de coros de niños y así. ¿Sí? Es un recurso que esta vez lo están utilizando como en un tema más, más fiestero, bueno, sí. Pero que sí que es verdad que es un recurso que suelen utilizar. Bueno, en fin, no sé. Por mi parte, pues eso, es la chorrada, entre comillas, del disco, pero a mí es un tema que me encanta. Buah, chorrada, pero al final es eso, lo hacen y siguen sonando a ellos y tienen su marca y... Sí, sí, es Rammstein, unos teclados y unas programaciones más modernas, pero son ellos. No sé, al final, lo comentaba a mí, me parece que es de esos temas que va ganando. Sí, va sí. Va ganando y, bueno, por lo que te digo, que empieza a sonar y empieza a... Es que así es. Estos coros así como... Esta parte con un par de cervecillas o de calimochos y en directo, esto te lo pones a bailar. Guau. Y tan ricamente. O sea, sí, que... tiene que estar súper guapa en directo, de verdad. Sí. Le damos un 10, un 10. Bueno, pues vamos con la número 5, que obviamente no podía faltar una canción... Sexual. Sí, Sex han sido muy, muy originales en este disco. No sabemos de qué va este tema, así que vamos a escuchar. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Bueno, pues aquí ha estado Sex. Quizá este sea la canción que menos me gusta, no sé, está bien, pero es llegar al estribillo y me entra como la pereza. No sé, no por el tema del que habla obviamente, pero es que no sé, no es uno de esos temas que me vea volviendo a ellos tras pasar los años. Aunque el solo de teclado así rápido no me desagrada, pero poco más, la verdad. Sí, este es un tema, bueno, a mí no me desagrada, el riff es muy Rammstein también. Más rockero, es como un riff un poco medio bluesero llevado a su distorsión industrial, ¿no? Sí, el tempo este que tiene, ¿no? Sí. Es así. Pero sí, la verdad que no me parece para nada de las más agraciadas del disco. La verdad que tras cuatro ases, como veníamos, ¿no? Para mí supone igual un poco el primer bajón del disco. No la veo una canción desechable, ¿eh? O sea, de la letra no digo nada porque no entiendo nada. Evidentemente, pues hablará de sexo porque sí. Se llama Sex, pero ni aun con el libreto aquí delante, pues... Bueno, lo único en el estribillo cuando dice el sexo, ven a mí y eso, ¿no? Come to me o algo sí, así. Sí, y luego come dice... meet near, que es ven a mí, ¿no? Ah, ven conmigo. Lo dice en alemán, hostia, yo lo entendí en inglés, a ver. Sí, sí, sí. Hostia, pues yo entendía en inglés, chaval, qué fuerte. Te decía, sí, come to me. Pero vaya, por bueno, la traducción pues parece eso, vaya. Que igual nos equivocamos. Bueno, no sé. Bueno, es un tema, sí, un poco simplón. Yo creo que para lo que venían haciendo, o sea, para los recursos que habían desplegado antes, igual un poco simplón, que no molesta, pero que... Porque no destaca. Yo, sí, que no destaca. Igual podría haber quedado incluso como una cara B del disco. Sí. Sí, o sea que... No sé. No, para mí no hay mucho más que destacar de este tema. No hay mucho más que decir. O sea, sí. Eso. No bien, pero siguiente, ¿no? Sí. Así sí, que vamos sí. Con la número 6, que es Que ya os adelanto que para mí esto es el temazo del disco y para mí la gran, gran, gran sorpresa. Schwesterlein zur Arbeit muss, schließt mich im Zimmer ein, hat eine Puppe mir geschenkt, dann bin ich nicht allein. Wenn Schwesterlein zur Arbeit muss, fährt sie nicht mit der Bahn, ihr Schaffensplatz ist gar nicht weit, ist gleich im Zimmer nebenan. Am Himmel dunkle Wolken ziehen, ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbeet, bis die Sonne untergeht. Vögel singen und die Schwester schreit. Am Himmel dunkle Wolken ziehen, ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbeet, bis die Sonne untergeht. Und dann reiß ich der Puppe den Kopf ab, dann reiß ich der Puppe den Kopf ab, ja, ich beiß der Puppe den Hals ab. Es geht mir nicht gut, ich reiß der Puppe den Kopf ab, ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab, und dann beiß ich der Puppe den Hals ab. Es geht mir nicht gut, nein. Dum, dum. Dum, dum. Schwesterlein der Arbeit frönt, das Licht im Fenster rot. Ich sehe zu durch Schlüsselloch und einer schlug sie tot. Und jetzt reiß ich der Puppe den Kopf ab, ja ich reiß der Puppe den Kopf ab und dann beiß ich der Puppe den Hals ab. Jetzt geht es mir gut, ja ich reiß der Puppe den Kopf ab, ja ich reiß der Puppe den Kopf ab und jetzt beiß ich der Puppe den Hals ab. Bueno, bueno, la primera balada, al menos en cuanto a tempo del disco, ya que parece ser que la letra no es tan romántica, ni mucho menos. Este tema me flipa lo intenso que se pone en el estribillo Lindemann. O sea, algo que me flipa es eso, su variedad de registros, sin despeinarse, pero en cada uno es como un mundo. Este papi no me desagrada, pero me hace sentir como una sensación rara, no sé explicarlo. Es, al final creo que es... Es el sentido del tema, ¿no? Hacerte sentir incómoda, con ganas de salir corriendo. Creo que es lo que te parece más o menos a ti. Sí, o sea, bueno, el protagonista absoluto en esta canción es Lindemann, evidentemente. Tal cual. Empieza uno de sus recitados tan típicos, ¿no? De introducción a sus baladas y tal. Pero es que yo cuando la escuché, cuando de repente rompe... Si no, te entra como una... O sea, no sí, sé, como ansiedad, angustia, no sé, incluso. Tío. Pero cuando rompe... Y se queda solo su voz con la batería, o sea, una batería en plan a de huello. Y su voz, o sea, que yo creo que no lo había oído ese registro tan bestia, ni siquiera, ni en el Herzeleid, ni en los primeros discos cuando era mucho menos melódico, no le había oído ese registro tan bestia y a la vez como tan teatral que le pone, ¿no? Y para mí, la verdad que, vamos, ha sido una sorpresa esas guitarras atmosféricas que no destacan porque lo que hacen es acompañar a la voz. Es que de hecho yo creo que ese romper no lo esperamos. Es que yo no lo esperaba. Yo no lo esperaba. Yo me esperaba una balada más tipo Rammstein y cuando rompe ahí, bueno, a mí me rompió. Sí, sí. Es que a mí literalmente, o sea, yo dije, ¿qué cojones? O sea, había leído alguna crítica antes y sabía que era un tema diferente por lo que decían y tal. Pero es que cuando la escuché dije, ¿pero qué cojones? ¿Qué es esto, sabes? Y al principio parece que un tema como en el que es difícil entrar... Pero a mí, desde luego, es de los que con los que voy escuchando, va a ser, o sea, es mi favorito del disco de momento. Y es que me parece un tema que se va a quedar como un grande en su discografía, ¿eh? Sí, de aquí yo creo que va a salir grandes clásicos, desde el Deutschland, sí, sí. Der Rich y este Papi. Lo único que me da un poco de pena es que, fíjate, no lo veo muy como tema de directo. Porque me imagino sí, que el directo para Lindemann será un tema muy exigente, a lo mejor. ¿No? A la hora de cantar, no lo sé. Bueno, igual lo meten. Igual, yo no, ojalá por mí lo metieran, ¿eh? Pero no sé si igual rompe mucho con la dinámica del resto, sí, de temas o lo que sea, ¿no? Igual más por eso, no por él, sino por cómo lo puedan meter en el set. Pero bueno, para mí esto es Rammstein siendo todo lo bestias que pueden ser, y eso a día de hoy yo no me lo esperaba. Yo sinceramente, o sea, no me lo esperaba. Es que bueno, no estamos, o sea, estamos valorándolo como sin más, pero es que han pasado 10 años ya. Sí, o sea, sí, han pasado 10 años y han pasado, o sea, es que han pasado 24 años desde su primer disco. También. Quiero decir que ya son gente que tiene una edad, los últimos discos eran más melódicos, quiero decir, han seguido su pequeñita evolución poco a poco, pero tú ahora coges el Herzeleid y coges el anterior o este y no tienen absolutamente nada que ver. Y yo no me esperaba un tema así a estas alturas. No, sienta muy bien, la verdad. Sí, sí. O sea, viene en cuanto, pues eso, el sonido y todo, que ¿no? Por la angustia, ¿no? Que una angustia. Que transmite, yo creo que consigue transmitir lo que quiere, ¿no? Que es esa oscuridad, esa sensación de desazón, de hacerte... Eso como... No es una canción... Así como hablábamos a Auslander, es buen rollo, festiva y para bailar. Pues esta es todo lo contrario. Todo lo opuesto, eso es. Todo lo opuesto. O sea... El temarral. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, pues nada, vamos ya con el número 7. Basich Liefel. Sí, más o menos. El alemán Navarro. Eso es. Vamos a por él. Was ich liebe, das wird verderben. Bueno, pues después de Puppy, otro tema así lento, quizás no me sienta bien y por eso no acabo de pillarle aún el rollo. Es como que recuerdo todo lo que ha venido previamente y pues me medio deprimo. No porque sea un mal tema, pero no me hace levantarme de la silla, no sé si me explico, no sé qué te parece a ti. Yo creo que en este punto es cuando empiezan los problemas de la dinámica del disco. Cuando empieza, porque, bueno, no es por adelantar acontecimientos, ¿no? Pero el siguiente tema es una balada. Además, veníamos de un tema como Pupe o Pape, como se pronuncie, que siendo muy cañero y muy oscuro, es un tema de ritmo lento. Y ahora entramos en otro tema que es más luminoso, es más bonito, más tranquilito, pero al final es un tema también lento. Entonces, venimos de un arranque muy, muy, muy, muy fuerte y un tema como el anterior que te ha dejado como en todo lo alto, ¿no? Y ahora de repente, pues este momento es como bajón. Es que, a ver, el tema no es malo, pero no, es para que nada. Yo creo que ha deslucido mucho el orden porque sí. La sensación, o sea, hemos venido de la de Pop que te deja una sensación de guau. ¿No? Y entonces sabes como que te pide seguir subiendo, ¿no? Y esto eso es como es. Que te deja en una, como en una calma y dices, no necesito esto. Claro. Necesito que me des energía más potente. Esta canción a mí me gusta, ¿eh? O sea, como canción individual a mí me funciona. Son, sí. son los Rammstein, yo diría, más Rosenrot, los más evocadores, así, ¿no? Que se centran más en crear atmósferas que en crearte un rifaco que sí. Te destruya, ¿no? O sea, pero es más atmosférica, la voz de Till mucho más melódica. Podría haber cerrado el disco, por ejemplo, podría haber estado ubicada en otro lugar y yo creo que habría funcionado mucho mejor, porque yo es lo que te digo, yo me la pongo suelta y a mí como tema me gusta, sí. Me parece una buena composición, me parece un buen tema, pero me parece muy mal elegido el lugar en el que está en el disco. Sí, es que es lo que decimos, yo creo que desluce mucho. Sí. Es como no se llega a ver la quizás grandeza que puedan tener todos claro. Los temas, ¿no? Que fijándote, o sea, ya yendo al tema en sí, jo, pues tiene esas percusiones electrónicas tan de Depeche Mode, que es una influencia en ellos, ¿no? Uh-huh. Luego tiene ese estribillo tan bonito, las guitarras ahí saturadas, o sea que realmente el tema tiene sus virtudes, vaya, ¿no? Sin uh-huh. ser de los mejores temas del álbum, pero tiene uh-huh. sus virtudes, pero está en un sitio que no debería estar. Eso es. Sí. Pues nada, ya vamos con el número 8, Diamant. Poco más, vamos a por ahí. Du bist so schön, so wunderschön. Ich will nur dich, immer nur dich ansehen. Lässt die Welt um mich verblassen, kann den Blick nicht von dir lassen. Und dieses Funkeln deine Augen will die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Wie ein Juwel so klar und rein, dein feines Licht war mein ganzes Sein. Wollte dich ins Herzen fassen, doch was nicht lieben kann, muss hassen. Und dieses Funkeln deine Augen wird die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Welche Kraft, was für ein Schein? Wunderschön wie ein Diamant, doch nur ein Stein. Bueno, esta sí, la balada con todas las de la ley. Aunque estamos en lo mismo, que no sé de qué habla la canción, pero ya solo por el registro de Lindemann, casi al desnudo en el tema, con esa guitarra sutil de fondo, pues es muy emotiva. Temas así me encantan porque demuestran la gran versatilidad de una banda tan cañera, digamos, como Rammstein. Claro que no será su balada más recordada quizás, pero no sé, es simple y efectiva y emociona. Quizás conforme pase el tiempo gane aún más. Pues sí, a mí este tema me encanta, de verdad, o sea, me parece precioso musicalmente. Volvemos un poco a lo de antes. Para mí este habría sido el tema ideal para cerrar el disco. En la onda, por ejemplo, de Ein Lied era, ¿no? De Rosenrot, que era muy parecido, una guitarra acústica con la voz de Lindemann, ¿no? Sí, como Nebel en dentro de Mutter era más épica, ¿no? Pero también era... Me habría parecido una opción genial para cerrar el disco. Sí, es como después de tantas emociones nos tranquilizamos. Claro, o sea, es que además lo han hecho en varios discos, uh-huh. Como en Rottersand, era Rottersand, ¿no? Sí, en el anterior disco. No, Rottensand. Sí, que era una balada que a mí me gustó, a la gente no le gustó mucho, pero era una balada como muy etérea, que era solamente voz y unos teclados así como muy etéreos. Y a mí me parece un buen cierre, aunque no gozo de mucha popularidad esa canción. Bueno, ya sabes, para gustos. Sí, sí, sí. Los colores. Pues esta a mí me encanta, me gusta más que aquella, de hecho. Pero veo que está, yo creo, es un poco mal elegida. Porque a mí, escuchar a Lindemann tan desnudo con ese teclado, ese sinte de fondo y esa guitarra, a mí me flipa. Y me parece lo que dices tú, la verdad. Tiene unas cuerdas, violines. O sea, como un grupo que hace dos canciones. Ha hecho Pape. O sea, 10 minutos después está haciendo algo tan bonito como y tan sentido como esto, ¿no? Sí, es la magia de Rammstein de que te es justo lo que iba a decir, todo, ¿no? es la magia de Rammstein, sí, no sin sé. Más. Y lo dicho, de que volvemos a insistir 10 años después de su último disco. Y ya, pues eso, casi 25 de carrera. Es que, no sé, es muy, muy, muy grato. Pero la posición, pues no. Bueno, pues vamos con el siguiente tema. Weitberg. Yo me lo invento, ¿eh? O sea... Bueno, algo así. ¿Sabes? Sí, sí. Melodie. Bueno, este es otro medio tiempo así, más reflexivo, pero no tan rápido, o sea, no tan parado quizás. Uh-huh. Un tema que aún no he disfrutado al 100%. Me parece guay, pero quizás es lo que estamos comentando, la posición en el disco, la que me hace sentir que pierde la fuerza que ya tiene de por sí. Sí, no tiene igual los mimbres de temazo que tienen otras canciones, pero tiene detalles guays, como por ejemplo ese Hammond del principio. Sí. Ese órgano Hammond tan clásico, o sea, eso en Rammstein yo creo que no lo había oído nunca, y la verdad es que son detallitos, ¿no? Sí. Pero esos sintes ahí que son como muy clásicos, son detallitos que joder, está guay que los metan a estas alturas, ¿no? Que tengan ganas de experimentar, ¿no? Dicen que quizás el último disco, ellos mismos dicen, ¿no? Que quizás sea bueno, quizá Rammstein ya no es a lo mejor lo que más les llama artísticamente, o bueno, pues por razones personales pueden ser mil cosas, ¿no? Pero yo creo que en un disco así demuestran que, joder, que aparte de seguir teniendo química entre ellos, sí, siguen teniendo esas ganas como de experimentar, de hacer cosas. A ver, evidentemente, pues no se van a poner a hacer una jota. No, pero dentro de su estilo inconfundible. Se han atrevido, yo creo, a experimentar bastante, probablemente bastante más que en el anterior disco, que en ese sentido me parece que era como más conservador. Bueno, al final eso, como ha pasado tanto tiempo, igual ya con la edad suelen decir que te empieza a dar un poco igual, claro, lo que piense todo el mundo, ¿no? Sí, o bueno, que también tiene que ser más desafiante y más estimulante artísticamente, sí, en plan de, a ver, si sí, nos gustan todos nuestros temas, pero que vamos a repetir el mismo riff por enésima vez, pues igual me motiva más buscar la manera de sonar a mí mismo, pero por otros caminos. No, porque al final lo tienen que defender en directo. Le supone que estás vendiendo el disco, ¿no? Tienes tus clásicos, claro, pero a ver cómo encajan estos temas en el set, ¿no? Y claro, pues tiene que ser guay tocar temas nuevos después de tocar por enésima vez el Do Fast, etcétera, claro, ¿no? Pues dirán, ¡buah, ahora toca una del nuevo, qué emoción!, ¿no? Pues a ver qué tal funciona en directo, eso tiene que estar muy guay. Sí, y este tema en concreto a mí me sigue, o sea, tiene varios temas este disco. Y esta me recuerda también bastante en concreto al Rosenrot, a algún tema como Fu Bis Du y, ¿sabes? Esa ambientación que tiene y así como tan evocadora de colchones y eso, ¿no? O sea, no es el mejor tema del disco, pero a mí sí que me transmite algo especial que igual otros no. Sí, pues comentamos, no es malo, pero lo que decimos es que vamos a insistir en orden, vamos a ser pesados con el orden, porque es que es, sí, porque es el igual, problema del disco. Igual vaya, lo pones en otro momento y dices, buah, tema real. Es que sí, solo el o sea, bueno, esta parte final de Linden Malay, súper épico, sí, es que, bueno, o sea, las pelas de punta, pero sí, sí, eso se desluce, eso ya mucha pena. Pues sí. Como dices, bueno, como tema suelto, vale, pero en un conjunto dices, se me queda ahí y cojo. Pues mira, esto es algo que me llamarán viejunillo y así, ya me imagino, pero esto es algo que me parece que habla mucho de la importancia de los álbumes y del orden, ahora que solo se consumen singles y tal. Claro, un single, si tiene pegada, si tiene comercialidad, si tiene melodía, ¿no?, puede funcionar muy bien siempre en cualquier contexto del solo. Pero un álbum es una cosa muy diferente, porque un álbum es como un libro, es una historia, ¿no? Sí. Puede ser una historia lírica, puede ser una historia musical, o pueden ser las dos cosas. Pero creo que aquí se reivindica la figura del álbum como algo más que un conjunto de canciones, ¿no? Como una obra artística en su conjunto. Y se está viendo que sí, que las canciones son las canciones. Tú escuchas esta y esta canción siempre va a ser esta y va a sonar así. Pero que no es lo mismo haberla puesto aquí que lo que habría sido haberla puesto en otro sitio, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Eso es. Bueno, y una vez dicho esto, vamos a pasar a Tatú. Ya el penúltimo tema. Uh-huh. Die Worte brennen auf dem Papier. Das Papier ist meine Haut. Die Worte Bilder bunt und so laut. Otro tema que ha ido ganando con las escuchas, la verdad, al estar de los últimos del disco puede quedar así como medio desapercibido, pero esas guitarras y esa base de baterías están Rammstein que se me ponen los pelos de punta. Obviamente nada nuevo en el horizonte, pero muy agradable, ¿eh? Sí, yo creo que esto es Rammstein viejuno. Sí. Esto podría, podría haber estado en el Sensuch, por ejemplo, ¿no? Con, es que esa con batería... otra producción, otra, pero esa batería, esa caja y esa guitarra compasada, eso es Rammstein, o sea... Esta canción podría haber estado en el Sensuch. Obviamente la producción es otra. Ahora es una producción más orgánica, más moderna, ¿no? Con más medios. Aunque a mí la del Sensuch me encanta porque es que esa producción es industrial puro. Pero sí, o sea, es una... Se agradece, la verdad. O sea, esta es justo la que no innova. Las que no innova prácticamente nada. Pero se agradece que retengan esa esencia. Y a mí es un tema que también me ha ido ganando mucho con las escuchas. Sí, sí. Sí, tal cual. Quizás eso, al ser de los últimos es como, ve, ¿no? Pero sí. No, es como, a mí, quizás podría ser hasta otro single. También yo creo que te levanta porque te levanta viniendo de una recta sí. De tres temas, pues que ahí está un poco como el fallo del disco, ¿no? Pues este tema está bien puesto, está ahí bien puesto estratégicamente porque te levanta. Sí. No, ya de cara al final. También es cierto, igual hace la dices sobre que te marco por todo lo que vienes detrás y que hace lo que decíamos de llévame hasta arriba, ¿no? Sí, podría haber sido mejor, sin duda. Uh-huh. ¿No? Pero no sé, sí. me parece un gran tema, la verdad. Sería curioso hacer plantear un supuesto orden adecuado. Ya, guau. Es que, hostia, ya hay gente que lo hace, hay gente que se reestructura los discos, sí. Incluso si hay una canción, elimina una canción, si esa canción no le gusta, y, o sea, y mejor, hacen su idea de lo que ellos creen que mejoran. Yo, por ejemplo, eso soy incapaz de hacerlo, lo reconozco. Sí, o sea, ahora podría plantearlo, pero... Sí. A ver, es lógico, ¿eh? Yo entiendo a la gente que lo hace, o sea, yo entiendo a la gente que lo hace porque es lógico. Dices, de este disco me gustan 7 temas, los otros 4 a la basura. Me escucho un disco o un EP de 7 temazos y ahorro tiempo, ahorro, ¿no? Y encima es como más redondo. Pero sí, es que yo no puedo hacerlo, o sea, yo soy incapaz de eliminar una mierda de tema, yeah. Es que no puedo. O sea, aunque el tema sea puto horrible y lo odie, sí, soy incapaz de eliminarlo porque si me pongo el disco tengo que escucharlo entero. Es que ni la salto, ¿eh? De verdad, o sea... Yo depende del tema, si no... A ver, sí, puede que haya saltado una intro o algo, un tema que ya tenga ultra quemado, ¿no? Que a lo mejor digo, bueno, no quiero escucharlo otra vez. Pero generalmente no puedo porque necesito la experiencia de escuchar el disco. O sea, ya sé que es... Para los estándares de hoy es una friqueza absoluta. Bueno. O sea, que me la pela, vaya, ¿eh? Pero... Que cada uno ya sabes que somos un mundo. Sí, sí, pero quiero decir que es que eso, o sea, que lo de la reestructuración. Y todo eso, sí, se hace, la gente lo hace. Y habrá gente que reestructure este disco y consiga un disco mucho mejor. Yo no puedo hacerlo. Aunque sé que lo disfrutaría más o lo que sea, pero es el disco tal como se concibió. Entiendo que por alguna razón... del artista o de quien fuera, y yo ya solamente lo puedo ver así. O sea, ya sé que para eso soy un viejo y como un cabezón, ver, un cabezón, pero... ¿Por qué achacas eso a viejuno? No a viejuno, que hay un montón de gente de mi edad que piensa decir, igual. No, pero... es así y así ya está. No, y no digo que sea así, es que están las dos opciones, pero yo soy incapaz de que realizar la otra opción, ¿no? Porque... Soy incapaz, no puedo. Bueno, la estructura está hecha así, pues ya está. Eso es. Es como si un cuadro de Picasso, por ejemplo, no, yo no tengo ni idea de pintura, ¿eh? Pero como... Bueno, es que los cuadros a ver, ya... No, pero, no, no original. Ya. Pero le voy a cortar esta esquina porque ese trozo no me gusta y creo que así el cuadro está más bonito. En plan, pues no podría porque entiendo que Picasso lo pintó así por algo. ¿No? No sé. Y, bueno, y ese defecto también es parte de la obra. Ya, entonces, sí. No sí. sé. Pues nada, que ahí queda dicho. Sí, sí, bueno, que me enrollé como una persiana. Pero vamos a hablar de los cuadros de Picasso ahora. Sí, sí. No, pero tienes razón, ¿eh? Al final, pues, con sus sombras y con sus luces tiene que estar todo. Claro, y también no hay que olvidar que lo que para ti es un defecto, para otra persona es una virtud. Eso es. O sea, con este disco parece que ha sido muy unánime, ¿no? Todo lo del tema de la... Pero de la distribución, perdón, de los temas. Pero habrá quien le guste así, habrá quien te diga que... ¿Cómo lo pondrías tú a él no le gusta? Bueno, ya sabes, opiniones para todos los gustos. Bueno, pues vamos a terminar ya esta aventura con el último tema, Hollow Man, número 11. Hallo, kleines Mädchen, wie geht es dir? Mir geht es gut. Sprich nicht zu mir, steig einfach ein. Ich nehm dich mit und kaufe dir Muscheln mit Pommes frites. Es ist schon warm und du bist schön und hast das Meer noch nicht gesehen. Du bist alleine, ich ganz allein. Sprich nicht zu mir, steig einfach ein. Sing für mich, komm, sing. Perle auf dem Ring. Tanz für mich und dann kommt zu dir der Hallo-Mann. sing für mich und dann auf den Wellen dein Gesang. Bueno, y cerramos este Rammstein con un tema raro, no sé, motivo a la antigua usanza al principio y luego como que se transforma en otra cosa así, no sé, no me desagrada, pero me sigue sonando raro, como forzado, aunque he de decir que la experimentación me gusta bastante. Al final, pues eso, tienen que aprovechar otros temas para salirse un poco como de la línea marcada, ¿no? Quién sabe si volverán a grabar algo juntos de nuevo, como comentábamos. Sí, a mí me dejó la sensación rara este tema para acabar el disco, es lo que digo yo. Este tema pues lo habría puesto en lugar de Diamant, por ejemplo, y Diamant para cerrar el disco, ¿no? De una manera muy bonita y muy emotiva, y esta pues quizá en mitad del disco, con ese toque más evocador y experimental que tiene, habría funcionado mejor. Ya sé que soy como muy pesado, pero esta me vuelve a recordar otra vez mucho a Rosenroth, la etapa Racer Rosenroth, que se grabaron en unas mismas sesiones. Además, aquí en Málaga se grabaron esos discos, que es curioso porque es como una ciudad y un clima que no le pega, sí, nada, no le pega nada a Rammstein, pero bueno. La cosa es que Rosenroth en sí es como, no es un disco de caras B, pero es un disco hecho con canciones que sobraron de las sesiones del Racer. Está muy denostado y a mí es un disco que me flipa. O sea, me flipa porque tiene una aura súper especial que justo yo se la veo en varios temas de este disco, ¿no? Ese tiene una aura como más ambiental dentro de lo que son ellos. Lo que decías, me deja una sensación también un poco rara para acabar. No es mal tema, pero yo lo habría puesto en otro sitio. Sí, es que volvemos otra vez a lo de siempre. Es que es verdad, al final, Diamant, lo que dices, yo creo que hubiera cerrado muy bien. Y este, pues, no sé, igual a media tabla, ¿no? Parecido, es como un tema más ahí. Como un tema 7, un tema 8, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podría haber sido, no sé. Es raro, para terminar, es como que te deja una sensación rara. Que igual también es lo que buscaban. Sí, a lo mejor es lo que buscaban ellos también, y que te quedes con esa sensación, pero bueno, yo habría preferido que no, y habría preferido, pues eso, situarlo en otro sitio. De todas maneras, no me parece un mal cierre, ¿eh? O sea, es diferente para mí, bastante mejorable, simplemente cambiando unas canciones de orden, pero bueno, es el final que han dado y es el que se va a quedar, así que pues el disco al final a mí me ha acabado gustando bastante en general. Quizás es lo que decimos, el orden no sea el más adecuado, pero se acaba disfrutando. Los singles, sobre todo Deutschland, pues de lo más acertado, aunque eso, lo que hemos comentado al principio, pues no lo disfruté del todo por el videoclip, ¿no? Como conclusión, diremos eso, que les honra, lo que hemos dicho, sacar nuevo material después de 10 años de silencio. Podrían no haberlo hecho tranquilamente, no les hace falta. Ahí donde toquen, allá donde toquen, mejor o peor, la gente sigue expectante. Y eso pues se lo han ganado con los años y el espectáculo, no hay duda, pero lo que consiguen transmitir con su música va más allá. Pues sí, así es. Yo, para mí ha sido muy emocionante, que una de las, es que cada vez se vive menos, ¿no? Yo lo vivo menos, que una de las, porque van desapareciendo, porque bueno, vives las cosas de otra forma, pero que una de las bandas de tu vida saque disco nuevo, ir a comprarte el disco, para mí es algo emocionante que cada vez vivo menos. Y para mí lo ha sido, ¿no? Y el ritual de ir a casa, ponerme el disco y no ponerme a fregar los platos o a pasar la escoba, ¿no? Sino dedicarle plena atención al disco e ir que se vaya, ¿no? Hasta que ya es parte de ti, allá, ¿no? Sí. Y eso, no es el mejor disco de Rammstein, o sea, quiero decir, ahí están sus clásicos insuperables, o sea, nadie va a decir a estas alturas que sea. Para alguien lo será, ¿eh? Y súper respetable las opiniones, vamos. No sabemos cómo le va a afectar el tiempo. Porque claro, suele claro. pasar a veces que un disco. Sí, estamos hablando de un disco que ha salido hace una semana y media. Sí. O sea, quiero decir que no tiene perspectiva del tiempo. Yo digo que creo que, claro, para nosotros no va a alcanzar ese nivel de los clásicos, porque, joder, pues, pues es algo generacional, ¿no? Los clásicos están ahí, son temas con los que nos hemos criado, hemos crecido, hemos vivido un montón de cosas. Y bueno, pero vaya, que sí que puede ser tranquilamente, que puede pasar que con el paso del tiempo se vea pues como un auténtico discazo. Para mí lo es. O sea, y es verdad que no puedo ser he tratado de ser lo más objetivo posible del análisis. Bueno, yo creo que lo hemos sido. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que muchas veces me pierde. Esto quienes me conocen ya lo saben. A veces me pierde el hooliganismo tanto para bien como para mal. Si algo me gusta, no puedo controlarme de todo lo que me gusta, y si algo no me gusta, pues hateo mucho, ¿no? Yo creo que ha quedado constancia de todo y para bien. Yo espero que sí. No tenemos por qué agradar a nadie. O sea, el disco nos gusta o no, las canciones nos gustan o no, y lo dejamos ahí plasmado. Por supuesto, no, pero sí que quería dar una visión realista del disco. No, sí. Se trata de decir que esto es el mejor disco de la historia de la música, no, esto es la peor mierda que he escuchado en mi vida, ¿no? O sea, intentar, sí, dentro de la subjetividad, que evidentemente vamos a ser subjetivos, intentar dar también un poco de objetividad y de razones. Pero bueno, no sé, por mi parte yo he estado encantado de poder comentarlo y me lo he pasado francamente bien. Ha sido una buena manera de recuperar este harakiri. Sí. Aunque ha sido menos harakiri de lo que serán, en principio podría ser normalmente. Sí. Para el siguiente recuperaremos la dinámica de no haber escuchado el disco anterior. Sí, nos pondremos ahí a ver qué nos ofrecen las peticiones del oyente, porque estos son discos que nos habéis recomendado. Y a ver qué tal. Pues nada, ahí queda. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí un programa más, y esperamos, como siempre, que si no conocíais alguna banda y os ha picado la curiosidad, en este caso con el disco de Rammstein, pues investiguéis. No os dejéis llevar por opiniones de otros, haceros vuestra propia opinión. Y si queréis, pues nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes Canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. ¡Chao!